para enamorarte. Mi amiga, me parece que me quiere. Mi amiga va en busca de amor. Ella sufrió un desengaño. Tanto la amaba, pero la engañó. Nunca pensó que mi amiga lo amaba con el corazón. Mi amiga llegó hasta mi puerta. Yo le pedí que me amara. Y aunque el deseo es muy fuerte, sería una locura, amigo del alma, robarte su amor. Amigo, no te guarda rencor. Sabes bien que te amó, que tú fuiste en el hecho su único amor. Amigo, cometiste un error. Te lo juro por Dios, si no fueras mi amigo, te hubiera robado esa noche su amor. Amigo, no te guarda rencor. Sabes bien que te amó, que tú fuiste en el hecho su único amor. Amigo, cometiste un error. Te lo juro por Dios, si no fueras mi amigo, te hubiera robado esa noche.